Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Una carta para el Día del Padre terminaba con la frase que una frase que realmente me estremeció. Decía: papá, necesito que me quieras un poco. Y yo agrego: papá, mi autoestima depende de ti. Necesito que pases tiempo conmigo. Necesito que me mires. Necesito que estés al lado mío, que reconozcas lo que hago. Necesito que me acompañes en mi proyecto. Evidentemente, a veces los papás perdemos un poco el foco y estamos ocupados en las cosas cotidianas, ocupándonos de poder trabajar y poder traer el sustento incluso a la casa, que es legítimo y es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces nos olvidamos del tiempo que tenemos que pasar con nuestros hijos, especialmente con hijos varones, pero también con hijas mujeres. ¿Sí? Necesitamos pasar este tiempo con los hijos. Primero y principal, porque un padre da cosas que una madre no puede dar. Y esto es así y siempre será así. Un padre es el que da, en primer lugar, el autoestima inicial. El hijo empieza a quererse y a valerse por sí mismo de acuerdo a lo que su padre le diga. Porque el padre, ¿sí?, es el que hace que el hijo se pueda conocer. Este es el segundo punto. El conocimiento o el autoconocimiento se realiza a través de los ojos del padre. El padre es el espejo donde el hijo se mira. El padre es el que afirma a su hijo y le dice: vos valés por esto. Es el que pasa por al lado. Yo siempre digo que tampoco hay que preocuparse demasiado ni hacer demasiado teatro, pero sí pasar por atrás cuando está haciendo los deberes del colegio, tocar el hombro y decirle: qué linda letra que tenés. Y por ahí es una cosa bastante sencilla, pero esta cosa sencilla ha cambiado a un montón de niños, porque eso va haciendo que el hijo conozca cuáles son las cosas para las que él vale, para las que él es bueno. Si uno le dice: sos muy bueno para patear una pelota, sos muy bueno para desarmar un auto, sos muy bueno para... Eso va haciendo que el hijo entienda que para las cosas que su padre lo reconoce, para eso realmente vale. Entonces da el autoestima inicial y, en segundo lugar, ¿sí?, el conocimiento de sí mismo. Esto nos va a llevar al tercer lugar, que va a ser la valía personal. Va a ser que cada uno de los hijos sienta que puede por sí mismo. Y esto nos va a llevar al cuarto aspecto positivo que hace el padre, que es generar un proyecto biográfico, ¿sí?, positivo y real en la vida concreta de cada uno de los hijos. Si yo sé cómo soy, yo sé lo que valgo, yo sé cuáles son mis cualidades porque mi papá me lo dijo, yo empiezo a plantear mi proyecto de vida. Y entonces puedo encontrar para qué soy bueno, ¿sí?, y dedicarme completamente a eso. Porque un padre no solamente me ayuda en lo que soy, me ayuda a ser mejor, sino que también aporta otro montón de cosas que tampoco vamos a entrar en detalles, pero aporta, como ya hemos dicho en otras oportunidades, la identidad sexual. También aporta o diferencia lo real del imaginario, ¿sí? El papá es el que me da las competencias para poder amar. El papá es el que me da las competencias sociales. El papá es el que me permite el autocontrol y evita, ¿sí?, que yo pueda caer en adicciones o en violencia. Un padre da muchas cosas, pero principalmente esta valía personal. Por eso necesitamos papás que pierdan tiempo con sus hijos. Papá, quiero que pases tiempo conmigo. Papá, quiero que me mires. Papá, quiero que me estudies. Que veas cuáles son mis buenas cualidades y mis malas cualidades. Quiero que me lo digas. Quiero que me corrijas. Quiero que me digas para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Necesito que estés ahí, que me mires. Necesito tu mirada. Ahora bien, una madre puede decir: ¿y yo qué? Dobrasinski, en La sombra del padre, dice que la madre, ¿sí?, tiene que amar a sus hijos a través del corazón de su padre. Una madre, y como también dice Boistila, tiene que ser una sombra, tiene que estar siempre permanente, ¿sí?, una sombra de esa luz que es el padre. Pero tiene que amar a sus hijos por medio de su padre para evitar ese amor posesivo que muchas veces las madres se exceden, ¿sí?, en ese amor desordenado sobre sus hijos y por ahí se sobrepasan. Por eso necesitamos madres que escuchen a sus esposos, escuchen a los padres de sus hijos y que alienten a los padres de sus hijos, porque a veces los papás somos medios lentos para darnos cuenta de algunas cosas y las mamás nos tienen que empujar un poco para darnos cuenta y para reconocer las cosas que hacen nuestros hijos. Por eso te propongo que como papá te esfuerces en estudiar a tus hijos, como mamá te esfuerces a ayudar a tu esposo a que conozca a sus hijos, a que ame a sus hijos, a que pase tiempo con sus hijos y se lo demuestre, ¿sí?, concretamente en actos de amor. Porque un padre tiene que darse, un padre tiene que dar de sí, un padre tiene que dar vida, tanto vida natural o humana como vida espiritual. Si te gustó, podés poner me gusta, podés compartir o podés comentar. Y como siempre te decimos, dedícate a las cosas que tienen valor eterno, porque de ese modo el ángel estará en tu hogar. Hasta la próxima.